Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Un placer estar con ustedes nuevamente. Me acompaña el pastor Hernán Amigo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Contento de poder acompañarles y de tratar esta temática tan interesante e importante para nuestra vida espiritual. Exactamente, el cristiano y el trabajo estamos tratando, y vamos a ver ahora el trabajo y la disciplina. Van a haber unos temas que están relacionados con la persona y también con las actividades, pero este es el trabajo y la disciplina. Interesante el concepto de disciplina, porque como estamos hablando de educación, en educación es colocar a una persona en un carril, voy a decir así, correcto. Y para eso hay que tener disciplina realmente. A veces cuesta un poquito, pero después se ven los frutos. ¿Qué nos enseña en realidad la Biblia acerca del trabajo y la disciplina? ¿Qué podemos conversar acerca de, bueno, el trabajo sabemos que es una actividad que se desarrolla, ¿no es cierto? Ya sea física, intelectual, qué sé yo, ¿no es cierto? Alguna de estas actividades. Pero allí en el Proverbios 21-25, un texto para enfrentarnos a la conversación, dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. ¿Cómo sacó tanta cosa este Salomón en realidad, te parece? Es que yo me recuerdo, bueno, cuando estudiamos el libro de Proverbios, desde el capítulo 10, el libro de Proverbios comienza con un concepto que se denomina poesía antitética en el hebreo. Y él va comparando y va haciendo estas comparaciones en relación a en este caso, el que trabaja, el que no trabaja, y puntualmente aquí se está refiriendo al concepto del perezoso. De hecho, la Nueva Versión Internacional, en mi traducción que tengo aquí la Biblia, dice que la codicia del perezoso lo lleva a la muerte, porque sus manos se niegan a trabajar. Claro, quien no trabaja puntualmente dentro del contexto bíblico, ¿verdad? No tiene nada más que hacer y está destinado a morir. Veíamos el día de ayer, puntualmente, que las personas que no trabajan probablemente no puedan comer y estén pidiendo. Hoy día, en este tiempo de pandemia, me imagino que la gente ha sufrido mucho más porque no hay gente que salga a la calle, y aquellos que estaban en la calle viviendo y viviendo de las limosnas tenían un ingreso mucho menor que les coartaba la posibilidad a lo mejor hasta de alimentarse. Entonces, aquí está hablando acerca, obviamente, de un contexto de una persona, o de una, puntualmente de un modelo de persona, porque dice que es el perezoso, ¿verdad? Y el llamado es a nosotros no ser perezoso, porque sin duda que eso nos va a llevar a la desgracia. Recordemos este concepto de que Dios nos ha dado la obra de nuestras manos, o digámoslo así, lo que podemos hacer con nuestras manos, y la lección mencionaba el concepto autoeficacia dentro de la psicología, ¿no? Y que describe la creencia de que cada persona tiene la capacidad de lograr algo significativo en la vida. Pero normalmente nos podemos ir a un extremo. La sociedad, de hecho, se ha ido a un extremo, y la lección también lo mencionaba, porque la autoeficacia, que menciona la psicología, que es la capacidad de lograr algo significativo en la vida, no va a aumentar al repetir nosotros constantemente: yo puedo, yo creo, yo sé que puedo. Lo único que realmente va a aumentar la autoeficacia es hacer algo, en otras palabras, es moverse. Si nosotros no lo hacemos, no va a resultar, en otras palabras. Y lo contrario sería procrastinar, ¿no? Una palabra media compleja, quizá no tan conocida, pero procrastinar es dejar de hacer o no hacer aquello que debo hacer. De repente, para algunas cosas nosotros procrastinamos, ¿no? Yo le mencionaba a mi profesor de la tesis, estoy terminando mi magíster, y me llamaba hace algún par de semanas y me decía: ¿cómo vamos con la tesis? Entonces yo le decía: mire, estas últimas 2 semanas solo he procrastinado. Se reía un poco, ¿no? Dentro de todas las cosas que uno va haciendo, a veces queda poco tiempo, y cuando me enfrentaba ahí, frente al texto, me costaba un poquito avanzar y prefería hacer otras cosas, ¿no? Y eso yo creo que, así como me pasa a mí, le puede pasar a muchas personas. Y sobre todo esto se puede dar cuando el trabajo no es agradable. Eso me puse a pensar mientras estudiaba la lección durante estos días. Cuando el trabajo no es muy agradable, la gente normalmente procrastina para no hacer lo que realmente tiene que hacer. Las evaluaciones vienen después, ¿no? Mientras hablaba me recordaba de varias cosas que uno en la vida pasa en realidad. Porque si uno no se propone y no tiene disciplina, la verdad es que es muy difícil lograr algo. Cuando uno lo Cierto. logra, siente alguna satisfacción. Estoy pensando allí en Deuteronomio 16, 15. Interesante lo que dice, mira, 7 días celebrará fiesta. Los israelitas tenían mucha fiesta Claro. en realidad. Cuando uno analiza el concepto de fiesta en ellos, uno se, más se pasaban en fiesta que trabajando. Pero había para todo. Pero mira lo que dice él. Aquí está destinado a 7 días, celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová te escogiera. Interesante esos detalles. Dios les dio la fiesta y un lugar para que lo hicieran. Ahora, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en toda, y aquí viene el detalle del trabajo, dice, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Déjame hacerme una contrapregunta, no sé cómo decirlo. ¿Qué pasaría si esa persona no trabajó, no fue disciplinado? Va a celebrar la fiesta, no va a tener obra de sus manos, no va a estar realmente alegre, ¿te fijas? O sea, uno llega a la conclusión de que la disciplina, el trabajo y todas las actividades, Dios las puso de alguna manera para que tengamos una forma de enrilarnos bien, de andar en este camino, y especialmente en la salvación de las personas, porque me parece que hasta allá estamos apuntando nosotros con toda la actividad que tenemos que desarrollar. Justamente, pues yo partía señalando eso, que el trabajo es una bendición siempre para la vida del cristiano y también es una oportunidad, porque un cristiano vive un estilo de vida diferente y es una oportunidad para testificar sobre Cristo. Entonces, Pablo de hecho señala que nosotros debemos trabajar haciendo algo útil con nuestras manos, ¿verdad? Para que podamos tener algo que compartir con los demás. Y hay un versículo ahí que me gusta mucho que está en Hechos capítulo 20, versos 34 y 35. Aprovecho de leerlo ya que lo mencioné. Dice, ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Y ahí está lo que usted señala. Yo creo que es muy bueno el contraste que hace la lección en base a que si nos movemos y somos disciplinados en nuestro trabajo, probablemente obtendremos un buen fruto. Y quizá a modo de ejemplo, para concluir esta mención que le señalo, es típico que cuando un trabajador, por ejemplo, conoce al Señor en su trabajo o conoció la iglesia puntualmente, y desea hacerse adventista, ¿verdad? Es típico que esta persona debe dejar de trabajar el sábado, que es algo tan complejo hoy en día en esta vorágine en la cual nos encontramos del trabajo y el mundo, ¿no? Pero cuando el trabajador es un buen trabajador, es disciplinado, es un ejemplo, siempre está tendiendo a apoyar y ayudar a los demás, los jefes normalmente no tienen problema en darles el sábado para que ellos puedan adorar a Dios, ¿verdad? Y finalmente porque saben que pueden contar y ellos son buenos trabajadores. Entonces, ¿cuán difícil hoy día, y a lo mejor es una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Cuán difícil hoy día es encontrar un cristiano de ese calibre, ¿no? Que deje en alto el nombre del cristianismo como para que pueda ser un ejemplo. Puede ser que si no hemos sido disciplinados o si no somos disciplinados, si no nos autodisciplinamos puntualmente, probablemente nadie lo vaya a hacer por nosotros. Exactamente. Bueno, amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Hasta luego, nos vemos. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Un placer estar con ustedes en esta oportunidad para conversar acerca de la palabra de Dios. Recuerde usted que durante este trimestre, todos estos meses, hemos estado estudiando de educación y en esta oportunidad y en esta semana vamos a conversar acerca del cristiano y el trabajo. Es un tema relevante, importante. Yo creo que nuestro hermano amigo, don Hernán amigo, quien nos ha gustosamente accedido a estar con nosotros,

Y ese trabajo sí tiene una recompensa eterna, ¿no? Dice aquí nuestro estudio, terminando este día del trabajo, es una manera en la que podemos practicar la presencia de Dios. ¿Cuál es su trabajo, amable oyente? ¿Qué actividad está haciendo? ¿Está mostrando la presencia de Dios en esa actividad, en eso que hace? Quizás usted está cansado porque es un trabajo duro, pesado. Por otro día miraba cómo trabajan los mineros, especialmente en las minas de carbón que ya casi no existen. Qué terrible trabajo. Para un cristiano, ¿será también allí practicar la presencia de Dios? Bueno, es para meditar, amables oyentes. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Vamos a continuar mañana. Bendiciones. Nos vemos. Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Queremos dar la cariñosa bienvenida a todos nuestros auditores, también a aquellos que visiten la página, y también en forma especial a nuestro pastor Hernán Amigo Abarca, quien ha estado con nosotros durante esta semana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Siempre es grato el poder acompañarles y dedicar ahí un tiempito para poder estudiar la palabra de Dios. Queremos invitarlo para que usted participe con nosotros en el resumen que hacemos de la conversación de estos estudios, de esta conversación que hemos tenido durante esta semana, en los horarios que tiene la radio Nuevo Tiempo. Y también, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios, algunas presentaciones en PowerPoint y otros materiales adicionales para complementar el estudio de lo que ha sido nuestro estudio esta semana, justamente el cristiano y el trabajo. Así que son muy bienvenidos y agradecido a quienes se ponen en contacto para darnos el ánimo de mantener estas audiciones y también la página. Así que bienvenidos a todas estas audiciones. Bueno, vamos a conversar un poquito más acerca del cristiano y el trabajo. Hemos visto varias cositas ahí interesantes. Vamos a Claro. poner este texto aquí de Génesis 3:17, que es un texto que puede llevarnos a conversar un poquito más acerca del trabajo y el cristiano. Dice, y el hombre dijo, perdón, y al hombre dijo, que lo está hablando, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por su causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Este no es una condicionalidad que estaba antes de la creación, porque Dios no lo había pensado el trabajo como una maldición, sino que es posterior a la caída del hombre. Por lo tanto, el pecado, ¿no es cierto?, la desobediencia, trajo como consecuencia que hoy día quizás el trabajo sea doloroso, cansador, aburridor, no sé. ¿Qué crees tú de Sí. esto? De hecho, es más, el concepto que nosotros aquí, por lo menos en Chile, usamos para hablar de trabajo es pega. Venga. ¿Cómo está la pega? Normalmente preguntamos, ¿verdad? Y pareciera que son ese que te pega, que te golpea, porque se ve de forma peyorativa el tema del trabajo, entendiendo de que el trabajo siempre ha sido y va a ser una bendición para el ser humano porque nos va a permitir formarnos, disciplinarnos, entre otras cosas. Y llama la atención que muchas personas interpretan que una de las consecuencias del pecado es el trabajo. Entonces podría alguno decir, claro, antes del pecado no había trabajo, pero nosotros, y usted lo introdujo de buena manera, sí existía el trabajo antes de que el pecado entrase al mundo, porque para Dios está el concepto del trabajo como una formación, como un concepto de quizá avanzar o de desarrollar al ser humano para que pueda ser un ser completo. Y si uno lee cuidadosamente, obviamente ahí Génesis capítulo 3, el versículo que usted señalaba, el 17, y de ahí en adelante, la maldición está hacia la tierra, ¿no? Es por la entrada del pecado, uno entiende que vienen un montón de consecuencias, y claro, Dios había establecido el trabajo antes, el hombre debía labrar, debía cultivar, debía cuidar del huerto del Edén. Por ende, cuando salió, no fue la excepción y debía cuidar la tierra. Y dentro de, yo me recuerdo que una de las áreas formativas para el ser humano es aprender a trabajar. Los judíos normalmente intentan enseñar un oficio a sus hijos. Ya, la lección también señalaba eso, que es súper importante porque deben hacerlos valiosos a sus hijos. Y había un dicho por ahí que decía, cuando tú le enseñas a trabajar o haces que alguien, un adolescente o un joven trabaje, tienes un delincuente menos. Hay unos dichos por ahí, ¿no? Que tienen justamente que ver con aquella situación. Exactamente. Sabes que me trajiste a la memoria el recuerdo de los años mozos en la universidad. Yo recuerdo que allí se le enseñaba un oficio manual a todo misionero que estaba estudiando teología. Porque Claro. la carrera teológica es una carrera en cuanto intelectual, ahora hay práctica, ¿no es cierto?, en los últimos años. Pero también un oficio. Y todos tenían que por lo menos saber conducir, a manejar vehículos. Mire. Y me vino, era parte de la formación que tenía en ese tiempo. Y me vino a la mente que Ellen White, que es una escritora, en algún momento fue criticada por los dichos que dijo ella, que a toda mujer se le enseñara a ensillar un caballo. Ajá. Entonces alguien lo critica diciendo, oye, pero para esta época, caballo, a manejar. Bueno, en la época era eso. Porque gente que vivía en un lejano, ¿no es cierto?, de una ciudad. Imagínate que los padres tuvieran un accidente, ¿cómo saca la carreta? ¿Cómo saca ese Claro. caballo? ¿No es cierto? Tiene que aprenderlo a enseñar, a ensillarlo, digamos, a colocarlo de tal manera que sirva para llevar. Son cosas muy prácticas que en el momento a veces uno no se da cuenta, pero es bueno tener un oficio como eso. Y algo más Sí. que yo me recuerdo, que no sé si se practica ahora, era que tenía que salir casadito el. Pero esas son otras historias. Pero en todo caso, es divertido esto acá conversar acerca del cristiano y del trabajo. Yo creo que con nuestro trabajo también nosotros testificamos ante Dios. ¿Te parece? Sí, claro. Y ya que usted mencionó y se recordó puntualmente de aquella formación, podríamos decir que es extra académica, ¿verdad? Porque estaba fuera del currículum De de lo que teología. de teología. Yo me recuerdo que existían ramos acá en la universidad cuando me tocó estudiar a mí que se denominaban complementarios y todos los trimestres, o sea, semestres, uno tenía que tomar un complementario para poder aprender muchas cosas, cómo no, cómo, o sea, cómo olvidar aquellos complementarios de huerta y jardín con el Papi Bayer, cómo olvidar, me recuerdo, aprendí a hacer bonsái, por ejemplo, con un amigo Fernando que está en España hoy día, aprendí a cocinar masas y pastas, a hacer pastas en la universidad como un ramo, entre otras cosas, ¿no? Masoterapia, me recuerdo haber pasado por aprender a soldar al arco en algún complementario, entre otras cosas, ¿no? Cuando uno va leyendo El Hogar Cristiano o puntualmente La Conducción del Niño de nuestra hermana Ellen White, ella señala y dice que es súper importante la formación de ese tipo de hábitos y ese tipo de oficios en el desarrollo de los niños. Estos ayudan para que puedan de manera particular ellos ir formándose una imagen de cómo es el mundo afuera. Y también les dan herramientas tremendas para poder finalmente desarrollarse en el mundo cotidiano. Y también yo he escuchado que hay más evangelio, más misión en un pan bien hecho que en un sermón bien predicado, ¿no te parece? Claro. Y cuánto de eso, esa habilidad que se debe tener prestada en la faceta y en las manos del Señor, cómo pueden surgir y dar tanta bendición a las personas. Así que el cristiano y el trabajo tiene mucho trabajo entonces, porque tiene que pensar. Que hay que dedicarse a trabajar, pero pensando que es un cristiano, que tiene que dar un buen ejemplo, que ser espiritual, concienzudo, dedicado y dar un ejemplo del Salvador que tiene y que conoce. Vamos a dejar hasta acá nuestra conversación e invitarlos para que usted esté con nosotros en el resumen. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego, nos vemos. Un gusto haber acompañado.